mataste, mi alma destrozaste. Espero que tú vuelvas y que seas sincera. Te escribo esta carta, espero tu respuesta. Si un día nos quisimos, ahora no lo olvides. Acuérdate un poquito, acuérdate mi amor. Si quieres tú no vuelvas, tómalo como quieras. Pero recuerda siempre que aquí esperando estoy. Acuérdate mi amor, si quieres tú no vuelvas, tómalo como quieras, pero recuerda siempre que aquí esperas.